Прослушайте текст и расскажите о карьере Педро Альмодовара. Педро Альмодовар. Педро Альмодovar Caballero, nacido en Calzada de Calatrava, Ciudad Real, 24 de septiembre de 1949, es un director de cine, guionista y productor español. Ha logrado la mayor resonancia fuera de España en las últimas décadas. Ha recibido los principales premios cinematográficos internacionales, por ejemplo, el Oscar. Pedro Almodóvar es ganador de un Oscar por su película Todo sobre mi madre. Es uno de los famosos cineastas españoles. Cuando era joven, trabajaba en diferentes revistas, escribía relatos y creó sus primeros cortometrajes. En 1980 obtiene éxito con su primer largometraje, Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón. Entonces Pedro se dedica al mundo del cine. Pedro Almodóvar es guionista de todas sus películas. Obtiene premios por casi todas sus obras. Gana el premio Oscar por su película Todo sobre mi madre como mejor película extranjera. Es caballero de la Orden de la Legión de Honor francesa. Además, ha obtenido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1998.